surprising yourself is not what's coming out. Suelo recordar aquel patio inmenso que me vio crecer. Suelo recordar todas esas tibias siestas donde descansé. Y allí en mi memoria me vuelvo a enamorar. Música en el aire no tiene explicación. Pronto lloverá, escribiré mis cuentos frente al ventanal, allí en tu memoria. Extra.